Eso se llama prestigio. Esto no tenéis ni culo de su asco de puta. ¿Tenéis sexo? Me encanta ser mi casty shit. ¿Tenéis pasta? ¿Tenéis relleno de fiesta? Nada que ver con prestigio, man. Los hechos toda pasta, nunca descansan, chichasca. Por la mañana quemando más hierba que un plasta. Plasma, yo no hago tratos con la plasma. Hago tratos con los socios que te cogen y te aplastan. Entran en tu casa, papá, pálido, le grata. Todo el mundo se percata cuando el lío está matraca. Hace mucho tiempo que me ven como el culpable, pero no pueden dudar de mi eficacia incomparable. Back to the jungle, back to the 90s. Regresa al futuro con McFly en un parking. Le doy así de duro porque soy incontrolable. Pero todo lo que tú hablas, loco, no es razonable. Push it, oh my God, si tú supieras. Millones de problemas, disfruta lo que puedas. El tiempo no espera, el dinero se gasta. Los recuerdos olvidan, lo almaceno por flashbacks. Supersónico, arquitectónico. Escribo sin mensaje, pero sí con un propósito. Diabólico, lo hago mecánico, metálico. Simplemente presas del pánico, enigmático. You need practice, I beat the fucking justice. Ya me conocen por todo mi rap shit, I got this. Tengo todo dentro de mi clica. Estoy montando mi película por Malaga City. Y'all stay in your lane. Prestige is cut to a T. Me encanta ser mi gangsta shit. Let y'all stay in your lane. Prestige is cut to a T. Arranca pa'l carajo, ya es tarde pa' que te arrepientas. Si tú no reconoces al papá de la jodienda, lo estoy haciendo día tras día, cortando lenguas. Te quitan los tenis, los complementos y las prendas. Muy directamente caldo el fondo del dolor. Si la herencia de un hombre real, solo es el honor. Se me nota de lejos en esto la dedicación. Y el que le pega a una mujer es un cobarde maricón. Mi reina está en mi casa, no es la perra de Leticia. Mi nombre sale todos los días en las noticias. My dog is my dog, my dog is my gun. Le meto con prestigio, no hay nadie que lo haga igual. Yo no soy famoso, a mí me piden fotos. Los famosos, los que tú les pides fotos, son tonto. Despiértame con loco, saben que no soy feca. Lo mantengo real, cabrón, y por eso me respetan. Let y'all stay in your lane. Prestige is cut to a T. Me encanta ser mi casty shit. Let y'all stay in your lane. Stay in your lane.